Domingo 22 de junio. Segundo domingo después de Pentecostés. Todos los gerasenos pidieron a Jesús que se alejara de allí, porque estaban atemorizados, y él, subiendo la barca, regresó. El hombre del que salieron los demonios le rogaba que lo llevara con él, pero Jesús lo despidió, diciéndole, «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios has hecho por ti». Él se fue y proclamó en toda la ciudad lo que Jesús había hecho por él. Lucas 8 versículos 37 al 39. La pregunta para nosotros es, ¿estamos con los gerasenos, que quieren que Jesús se aleje de allí, o estamos con el curado, que quiere seguir a Jesús? Hoy no usamos con frecuencia la palabra demonio, y menos aún endemoniado. Encontramos categorías más amables a nuestro gusto, podemos llamarlos marginados y marginales. No sabemos si andan por los sepulcros, pero si los vemos en las puertas de los comercios cerrados, en las plazas, debajo de los puentes, a lo largo de las avenidas. Solos o agrupados. Los demonios se llaman adicciones, alcohol, cocaína, fármacos, trastornos mentales. El Estado debe ocuparse de ellos. No sabemos si para curarlos o para ocultarlos de la vista de quienes no queremos ver ni a marginados ni a demonios. La cura de Jesús no fue gratuita. El dueño de la piara que se precipitó al agua debió haber quedado furioso, y posiblemente despidió a los cuidadores por negligentes. No hay gozo por este hombre curado, hay temor por el poder de Jesús sobre los demonios y sobre las cosas que lo rodean. Jesús le encarga a este hombre curado que dé testimonio de lo que Dios hizo en su vida, y él lo hizo. Los gerasenos siguen dudando si la vida de una persona vale más o menos que la de los cerdos. Dios, no dejes que nuestra ceguera nos impida ver la presencia de Jesús curando, hace 2000 años y aún hoy. Que alabemos tu nombre y te proclamemos como Señor de la vida, por sobre cualquier signo de muerte. Amén. Atilio Juan Hunziker para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.